Memorias de las Resistencias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a los organizadores del coloquio que siempre abren el espacio para trabajar estos temas que para nosotros son muy interesantes. Yo les voy a hablar sobre todo del movimiento urbano popular en la Ciudad de México de 1968 a la fecha, y bueno, como el tiempo es muy breve, pues son apenas algunos indicios para pensar en cómo este movimiento puede ser pensado dentro de un ciclo de protesta con una categoría teórica que es esta de ciclos de protesta y de marcos maestros o marcos maestros innovadores. Los movimientos urbanos populares en la Ciudad de México han atravesado por diversos ciclos. Retomo la noción de Snow y Benford, que señalan que un ciclo de protesta está constituido por secuencias encadenadas de acciones colectivas que proporcionan sentido e identidad a un determinado movimiento. Estas secuencias de acción colectiva son más grandes, frecuentes e intensas de lo normal y además relacionan a diversos sectores sociales. Pueden presentar nuevas estrategias y técnicas de la protesta, así como rasgos diferentes en cuanto a la organización, combinados con formas tradicionales. A partir de esta definición, voy a dividir los ciclos de protesta en potenciados, en declive o en retroceso, inactivos y en reorganización, construcción o consolidación, dependiendo del tipo de secuencias de acciones colectivas y de su fuerza, resonancia o impacto social, así como de las características de su marco maestro. También de acuerdo con Snow y Benford, un marco maestro innovador sirve para potenciar los ciclos y parte de identificar el problema, atribuir la culpa o causalidad, hacer un diagnóstico de la situación, después elaborar un código y una serie de discursos que sirven para organizar, presentar, entender y difundir la problemática social. Dependiendo de la resonancia que este código adquiera, se potencia la movilización y se logra credibilidad por parte de los diferentes sectores involucrados en el problema y de aquellos que son espectadores. En cuanto a los movimientos urbanos populares en la Ciudad de México, se puede hacer una breve revisión desde mediados del siglo pasado, en donde se advierten cuatro ciclos con diferentes características. El primero se consolida alrededor de 1968. En este ciclo, las organizaciones políticas y sociales que confluyeron en los movimientos estudiantiles después de la brutal represión se reorganizaron para continuar un trabajo en diversos sectores. El segundo ciclo inicia con los sismos de 1985 y termina en el año 1995. El tercero comienza en ese año con la promulgación del PROSAVI y termina entre 2005 y 2006, vinculado con el movimiento social contra el fraude, y el cuarto inicia en estos años y continúa hasta la fecha. En el primero, que voy a designar como un ciclo en fase de reorganización y construcción, las organizaciones políticas y sociales que mencioné continúan la lucha del 68 en otros sectores, destacando el sindical y el barrial o territorial, acercándose a las colonias populares para contribuir a la resolución de diversos problemas como la precariedad de la vivienda, la regularización de la tenencia de la tierra, el abasto, la carestía o el desempleo y la educación. En la década de los 70, este trabajo lleva a los diversos grupos a intentar esfuerzos de convergencia. Surgen frentes o coordinadoras en donde destacan la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Movimiento Proletario Independiente, la Unión de Colonias Populares y la Coordinadora Sindical Nacional, entre otros. Estas coordinadoras tienen varios ejes de lucha, entre los que también se incluyen los intentos por resolver los diversos problemas que ya se gestan en una urbanización acelerada como la de la Ciudad de México y su creciente zona conurbada. Hacia mediados de la década de los 80, los problemas de falta de vivienda, desalojos, pobreza, zonas de alto riesgo se multiplican y son visibilizados dramáticamente por los sismos, que van a dar paso a un nuevo ciclo de protesta que se va a caracterizar por lograr una gran resonancia a nivel nacional e internacional. Este ciclo tiene como uno de sus detonadores el sentimiento de injusticia y de agravio moral, pero también se advierte con claridad la existencia de los marcos innovadores, es decir, de un código muy claramente establecido que designa a los responsables de la tragedia y que propone de manera nueva cómo resolver las demandas. Los grupos que ya trabajaban en las colonias y barrios son los primeros en generar una fuerte movilización social para hacer frente a la emergencia. En poco tiempo, la organización adquiere una enorme credibilidad y resultados tangibles, Pasando la emergencia, el movimiento se amplía y desarrolla nuevas estrategias y tácticas, fundamentalmente con el nacimiento de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México y sus aspectos innovadores en la cultura de la protesta social. La vitalidad y fuerza del movimiento tiene resultados inusitados, avances políticos y sociales muy importantes que culminan con el ascenso del cardenismo en la ciudad y con la incorporación de varios de los liderazgos del movimiento urbano a puestos en el gobierno de la Ciudad de México en el poder ejecutivo o legislativo en 1988. Ahí ubico la cúspide de ese ciclo. A partir de esa coyuntura comienza un periodo de repliegue, desarticulación, retroceso e inmovilización que culmina con el programa especial de crédito y subsidios a la vivienda llamado PROSAVI. Este programa federal significó introducir un esquema financiero en la producción de la vivienda, retraer el papel del Estado, otorgar recursos frescos a las empresas nacionales y transnacionales de la construcción, fracturar a los movimientos sociales otorgando créditos individuales y no colectivos y asegurar ganancias a los bancos que proporcionaban los préstamos a los solicitantes. Más adelante ampliaré esta coyuntura. De 1988 al año 2000, el marco maestro que había potenciado el ciclo en 1985 pierde en apariencia su validez, puesto que las incorporaciones al gobierno del Distrito Federal de personas que encabezaban grupos del movimiento se asociaban en el imaginario con las demandas que antes enarbolaban. Sin embargo, en la realidad no sucedió así. Algunos de los nuevos funcionarios o legisladores intentaron resolver ciertas problemáticas o dieron soluciones parciales a los problemas de la ciudad. Otros obstaculizaron o frenaron a las organizaciones, lo que llevó al establecimiento de un compás de espera por parte de los grupos para dar tiempo al gobierno para la atención de las necesidades. En ocasiones, incluso desde las mismas áreas del gobierno, se sugirió o se pidió el repliegue o la inmovilidad de los grupos. Por parte del gobierno federal, durante este periodo, la ofensiva neoliberal no dio tregua. El nuevo patrón de acumulación capitalista intensificó y profundizó la entrega de los recursos del país y el abandono del papel regulador del Estado. Bueno, todos sabemos ya lo que es el neoliberalismo, me voy a saltar esta parte de explicar todos los daños que ocasionó, pero lo estamos viendo y viviendo ahora. Con respecto al área de la vivienda, el Estado, que mantenía el papel de constructor e interventor directo en la construcción y dotación de vivienda de interés social y popular, además de mantener la regulación en materia de vivienda de alquiler y en las cargas fiscales de los patrones y las empresas para la construcción de vivienda para sus trabajadores, restringe severamente esas funciones y deja en manos de los bancos la construcción. Además, propone un conjunto de modificaciones legislativas y fiscales a las regulaciones que proporcionaban algún tipo de protección a los inquilinos, a los compradores o a los contratantes de algún crédito para proporcionar mayores beneficios y mayores tasas de ganancia a los bancos, constructores, inmobiliarias o propietarios de inmuebles. Se generan cambios sustanciales en las normas de operación de los organismos encargados de construir vivienda popular que reducen en forma tajante los beneficios a la población solicitante de vivienda. Aunado a ello, se produce un desmantelamiento de los organismos dedicados a la construcción de vivienda de interés social. Después de 1985, se utilizan como pretexto las consecuencias de los sismos para hacer un conjunto de modificaciones a los ordenamientos legales para la construcción en la ciudad, y con ello también se hacen cambios a las legislaciones y normas de operación de los organismos dedicados a la construcción de vivienda en el Distrito Federal. Una de las medidas más drásticas propuestas por Salinas en relación con la vivienda fue la modificación del marco regulatorio con la iniciativa de reformas al Código Civil y al de Procedimientos. Con ella se dio por terminado el régimen de rentas congeladas que había tenido vigencia por más de 40 años y se adicionaron al mercado inmobiliario un conjunto de viviendas deterioradas principalmente del centro histórico. Estas modificaciones desencadenaron, entre otros problemas, los lanzamientos y juicios contra los inquilinos que han aumentado cada año. Coincido plenamente con Rina Rux en que la reestructuración neoliberal cambia al país radicalmente. La ciudad no estuvo lejana a estos cambios. Aunque el discurso de izquierda enunciado por el PRD y algún tipo de política social ralentizaron los cambios y mantuvieron al menos en ciertas áreas algunos avances, en cuanto a la relación del Estado con el capital, fundamentalmente el capital inmobiliario y el de las áreas de construcción, la situación fue similar a lo que sucedía a nivel nacional. Basta mencionar el ejemplo de la entrega de amplios y valiosos territorios a estas empresas, ya sea en el centro histórico, principalmente a Carlos Slim, o en diversas zonas de la ciudad para la construcción de viviendas financiadas con dinero público, hasta terrenos públicos para negocios privados como la Arena Ciudad de México o el nuevo ofrecimiento de la zona industrial Azcapotzalco Vallejo para su rescate. y la gran cantidad de obra pública asignada a capitales privados nacionales e internacionales, a pesar de las quejas y la oposición de grandes grupos poblacionales. Regresando al ciclo de protesta del 88 al 2000, las secuencias de acción colectiva prácticamente desaparecen en la ciudad. Son pocos los grupos que se movilizan y cuando lo hacen son duramente criticados por atacar al gobierno de izquierda. Se les considera traidores. Los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard siguieron una dinámica de atención a los grupos organizados muy similar a la que tenían los últimos gobiernos priistas. Atención diferenciada, dosificación de los recursos y de las soluciones en función de la cercanía de los grupos y con el grado de beligerancia o de pasividad de los colectivos, burocratismo, tortuguismo o represión para aquellos grupos que cuestionaban o criticaban las políticas o actuaciones del nuevo gobierno. Todo esto generó a la larga complicación de la problemática de la mayor parte de los grupos y generación de conflictos internos en los colectivos. ¿Cuánto me queda? Precisamente como 6 minutos. Bueno, voy a saltarme algunas partes de esta parte del ciclo de protesta. Es bueno el inicio, digamos, de los gobiernos perredistas en la Ciudad de México, para pasar a la segunda parte. Cedillo, si quieres pasar la otra. Cedillo no modifica un ápice esta ofensiva neoliberal y en 1995 propone un nuevo esquema financiero para la atención del problema de la vivienda, el PROSAR. Así, en este punto, ubico una coyuntura fundamental para el movimiento urbano popular: el ofrecimiento de créditos bancarios en apariencia más sencillos, más rápidos, fue un señuelo que muchos grupos aceptaron. Decisión que provocó grandes decisiones en las organizaciones. Entre 1995 y 1996 se dividen la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, el Frente Popular Francisco Villa y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata entre las más grandes. Con estas fracturas, el ciclo de protesta del 95 al 2000 entra en un franco retroceso, propiciando las condiciones para nuevas intervenciones del gobierno federal y local en la producción de vivienda, con la promulgación en el 2001 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, cuyo principal objetivo fue bursatilizar la cartera hipotecaria y dejar aún más desprotegidos a los sectores populares, solicitantes de vivienda o beneficiarios de alguna hipoteca. Al margen pueden señalarse las últimas cifras de vivienda desocupadas, abandonadas o en proceso de desalojo, que son alarmantes en el país, o los negocios que con estas leyes hicieron los hijos de Marta Sahagún comprando casas desalojadas en 3,000 pesos. En la ciudad, a nivel local, el fondo de este ciclo de protesta es ubicado con una decisión del nuevo jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, quien promulga el llamado Bando 2, en el cual se restringe la construcción de vivienda en las delegaciones periféricas de la ciudad, visiblemente aquellas donde la gran mayoría de los grupos organizados tenían proyectos de vivienda en marcha. A partir del 2000 y hasta el 2006, se presentan nuevas decisiones en los grupos hasta prácticamente una pulverización del movimiento, lo que lo lleva a una casi total inactividad. Actualmente es incluso muy difícil contabilizar la cantidad de subgrupos del movimiento urbano popular, así como llevar un seguimiento de sus cambios de membrete, alianzas, reconstituciones y nuevas rupturas. Sin embargo, las ofensivas a nivel federal y local generan nuevas resistencias. El movimiento social que se generó con el fraude electoral del 2006 convocó nuevamente a la unificación de los grupos del movimiento urbano popular. Puede ubicarse en este periodo un intento por reconstituir al movimiento en el llamado MUP-CND. Aquí se aglutinaron varios de los grupos que seguían activos, pero a pesar de las intenciones, la discusión que se generó para decidir si el movimiento mantenía o no su independencia de la CND llevó a una nueva decisión entre MUP-CND y MUP solamente. Estos esfuerzos para lograr una unificación y las reuniones de discusión y reflexión sirvieron para que se pusieran en evidencia las graves problemáticas compartidas por solicitantes, colonos, inquilinos, no solo en el Distrito Federal, sino en todo el país, fruto de todas las modificaciones legales que habían logrado imponerse en los últimos sexenios. Así, se advertía la necesidad de seguir intentando las alianzas, reestructuras o luchas comunes, lo que para el 2009 da como resultado la convocatoria para la formación de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, sobre todo para frenar el grave problema de los desalojos de viviendas con crédito del Infonavit. Este proceso continúa hasta la fecha con múltiples intentos de reagruparse, coordinarse, avanzar y sobre todo por la gravedad de la situación no solo en el ámbito de la vivienda, sino en todos los aspectos políticos y sociales en el país. En particular, con la depredación de los megaproyectos neoliberales que cada vez con mayor descaro son impuestos a la población urbana y rural. Así, la última parte del ciclo de protesta del 2005 a la fecha se considera como un ciclo en reorganización y construcción. Hasta aquí traté de reconocer estos momentos de quiebre o ruptura y de identificar las condiciones estructurales y superestructurales que los hicieron posibles. Cabe señalar que estos movimientos sociales se consideran como procesos sociales en curso, por lo que los acontecimientos aquí marcados no deben entenderse como fechas fatales, sino como coyunturas que dan pistas para la reflexión sobre la relación entre las modificaciones que sufre un ciclo de protesta y las acciones que desde las esferas del poder los afectan. Gracias. When you see a drunk man, it makes you mad.